En este momento está declarando la ministra de Comunicación, Marilena Pacos. Escuchamos. En esta mañana hemos explicado y dado a conocer que en este caso Zapata, que busca la distracción de nuestra gente en torno a una denuncia falsa que buscaba acusar a nuestro presidente o vincularlo con tráfico de influencias, es un hecho que se va cayendo y van distrayendo con estos otros elementos de carácter personal, en el que inclusive ya nuestro presidente ha dado su posición. La primera es que por la información de la señora con la que tuvo relación en algún momento, la señora Zapata, de la que tuvieron un hijo, por información de esta señora el bebé hubiese fallecido después de haber estado enfermo. Parece que no se le creyó, apareció una supuesta tía y esta supuesta tía dice que está vivo y bueno, ahí está el entramado este que va denotando la fecha ya 10 mentiras por parte de esta señora, o más inclusive, hay que sumar los últimos que van saliendo. Pero de todas formas va diciéndonos que hay una persistente actitud mentirosa y falsa. Intereses, imagino, por mantenerse en las tapas de los periódicos, intereses por mantener sus, qué sé yo, sus beneficios económicos obtenidos por el enriquecimiento ilícito que está siendo procesado. Lo cierto es que con los propios documentos que ella misma va facilitando, es que cada una de sus mentiras va cayendo en el tacho de la basura donde corresponde. La primera, ella dijo que es egresada, que no firma como abogada, y hay documentos que ella misma facilitó, en la que aparece firmando como abogada. Aparece la UMSA informando y dando cuenta que no hay ningún título con su nombre. Después aparece su propio carnet de identidad de ella, donde como profesión se indica abogada, y ahí va las mentiras que van reflejándose por los propios medios a los que ella facilita información, entre comillas. Segundo, dice que ella no puede decir su verdad, y el mismo día que ella firma eso tiene tres medios dándole una cobertura inextensa, ¿no? Estamos hablando de La Razón, El Deber, Página 7. Dice que no puede decir su verdad y le escribe una carta a Naciones Unidas. Y es curioso porque resulta que esa misma carta a Naciones Unidas se constituye en prueba material de que ella tiene acceso a toda institucionalidad habida en nuestro país, inclusive para marcar esta posición. Por tanto, es otra mentira que se cae en el basurero. Dice que ha estado incomunicada, pero resulta que ese día que ella dice que ha estado incomunicada, hasta insulta a un periodista de un medio de Oxígeno. Y no solamente eso, sino que ella misma afirma que al llegar a la FELCC la mantuvieron incomunicada. Al llegar. Eso quiere decir, será una cuadra, dos cuadras, media cuadra. No sé, el resto del tiempo da cuenta que ha estado comunicada. Aparece esa supuesta tía que dice que el niño está vivo. Al respecto, esa señora no es su tía. Aparece un otro sujeto ahí que va mintiendo, diciendo que es su tía y resulta que no es su tía. ¿Dónde está el niño? Es la pregunta. Ella, para hablar del niño y además para sacar el certificado de nacimiento con el que supuestamente hubiese hecho este tipo de enriquecimiento ilícito, diciendo que soy madre del hijo del presidente y qué sé yo cómo habrá hecho esa artimaña, presentó, para sacar este certificado de nacimiento, presentó el certificado de nacido vivo de un niño con el que se da origen, se da fe de la existencia de ese niño y se le da un nombre. Y resulta que aparece aquí Hospital de la Mujer, una entidad pública. Y ella dice dos versiones diferentes al respecto, ¿dónde ha nacido el niño? Aquí dice Hospital de la Mujer, ¿no ves? En lo que ella afirma en la entrevista a El Deber, dice primero que ha tenido en una clínica privada y luego dice que ha tenido un parto en casa. Defínase, señora, son tres versiones que a mí me dicen son mentiras. Luego, el día viernes, tiene una entrevista en ANF donde ella afirma que se embarazó a los 17 años y a los 18 hubiese nacido el bebé. Y ella misma, en ese mismo medio de comunicación, ANF, hace circular dos ecografías. Y en esas dos ecografías da cuenta de que ella tenía 20 años al tiempo de haber concebido al niño, al bebé en este caso. Dos ecografías. Entonces son dos ecografías en las que se muestra que la señora tiene 20 años. Luego, hay un carnet de identidad que ella usa para registrar, para sacar este certificado de nacimiento en Cerezi, y en la que ella pone su edad, bueno, dice su edad, 1986. ¿No? Otra de sus mentiras. Dice ella que ha mantenido una relación con el presidente hasta el año 2010 por el tema del niño, pero sí le dijo que estaba muerto. No hay relación a esa fecha y nuestro presidente le ha dado cuenta a él. Ella dice que tiene mensajes telefónicos. Ella puede haber escrito al presidente el mensaje y no haber tenido respuesta. Ustedes saben que nuestro presidente ha hecho público su teléfono en varios momentos. Luego, ella hace como unos 20 días atrás, o más bien 12 días atrás, le ha pedido al juez de la niñez y adolescencia que iba a presentar al niño el día 18 de marzo a las 3 de la tarde al niño, ante esa autoridad. Y resulta que ese día no lo presenta. No lo ha presentado al niño, no lo hemos visto. Y después sueltan una dosis de información diciendo que hay un ADN que va a dar cuenta de que el niño sí existe y que el padre es presidente. El presidente nunca ha negado su paternidad. En ningún momento. Es más, han hecho correr y circular ese documento donde reconoce el presidente a su hijo. Es cierto, nunca lo ha negado. ¿En qué momento ha negado eso nuestro presidente? Nunca. Su paternidad no lo ha negado jamás. Una cosa es que esta señora haya puesto en duda la existencia de ese niño. Pueden haber documentos que quieran, inclusive ese ADN. Ese ADN, mientras no se muestra el niño, igualito pues se pone en duda. Tiene que aparecer el niño que ha dicho que está vivo. Ese niño tiene todo el derecho a su padre. Tiene todo el derecho a educarse. Y ayer hemos visto también de que no aparece registrado en el sistema educativo del país. Entonces se está coartando del derecho de un niño que existe. Otros delitos más que va sumando esta señora. ¿Qué me dice estas 10 mentiras que suma a la fecha esta señora, o sus propias contradicciones que con sus propios documentos facilitados por ella misma se van cayendo en ese tacho de basura donde van las mentiras? Me dice que ella no piensa como mamá, no actúa como mamá. Todo es en torno a ella. En ningún momento he visto una actitud de protección a ese niño. Es más, cada actitud que va mostrando es atentar primero al derecho que tiene a su padre, todo niño, todo niña. Está atentando contra su educación, contra su integridad física y psicológica. Una madre no esconde a su hijo por nada del mundo. Solo que me maten, yo tendría que esconder a mi hijo. Una madre, como un padre que ama a su hijo, lleva en la billetera una fotografía, tiene en su cuarto, qué sé yo, sus juguetes, su primera ropita. Ustedes como papás, como mamás saben que el primer día del kinder, locos nos volvemos sacando fotos a las guaguas. Locos nos volvemos cuando va y baila por primera vez, recita por primera vez, guardamos su primer juguetito, su primera travesura del kinder, qué sé yo, su libreta del primer año o su dibujito. Ustedes saben cómo es eso. Nuestras guaguas les hacen hacer, ¿no ves? Pinturas, dibujos y todo aquello. Y uno lo guarda, lo pone como cuadrito y resulta que no existe nada de eso. Y toda la nota va girando en torno a él. Y ella en ningún momento ha mostrado disposición de cuidar a su hijo o a su hija. Y en este caso al niño. Nos da mucha tristeza y nosotros esperemos que las instituciones, en este caso en la vía penal, establezcan las responsabilidades y los tipos de delitos que se han cometido utilizando un niño para sus fines e intereses personales. Y por el otro lado, en la vía de la niñez y adolescencia, en el juzgado de la niñez y adolescencia, en este otro orden jurisdiccional, se restituya la protección plena para un niño si existe o no, o se establezca definitivamente que el niño falleció. Todos estos documentos van a dar fe en su debido momento. Estamos aguardando pacientes, pero con toda la responsabilidad de hacer dar cuenta a nuestra gente de cómo se miente sistemáticamente y se manipula el sentimiento, la fe de nuestra gente utilizando un niño. Eso es incorrecto. Eso no se hace, y menos hace una madre eso. ¿Verdad? Entonces, compañeros, eso es lo que hemos puesto hoy en el video. Ministra, una consultita. ¿Por qué el gobierno ventila este caso del hijo del presidente? Sí. El mismo presidente ha afirmado que es un tema privado. ¿Qué persigue el gobierno con esta situación? Nosotros no hemos ventilado este tema. No se olvide que ha habido un supuesto periodista con una supuesta investigación denunciando que ha habido tráfico de influencias utilizando el certificado de nacimiento o esta relación para enriquecerse ilícitamente. Por tanto, nosotros no hemos ventilado. Nuestro interés es que la gente sepa la verdad. Nuestro interés es que la gente tenga claridad en cada uno de los hechos y no de la forma irresponsable que se va amplificando por determinados medios estas mentiras de esta señora. Ministra, una consulta. Zapata también afirmó de que por tratarse del hijo del presidente, toda la documentación fue tramitada por el doctor Gironda, uno. Y lo segundo es, tomando sus palabras, usted dice un padre, una madre siempre está pendiente de su hijo, ¿El presidente por lo menos ha pedido una fotografía de su hijo para guardar en su biblioteca? Mira, lo que vos me, las dos cosas que ella dice afirmar y tú lo validas así, como una afirmación, me da cuenta de la responsabilidad con que ha encarado siempre nuestro presidente su paternidad. El haber podido facilitar de pronto que este acta de reconocimiento sea cierto y se lleve a la instancia que corresponde. Eso me dice que nuestro presidente ha actuado responsablemente, que no ha negado su paternidad jamás. Segundo, cuando ella dice, bueno, si le ha exigido o no, si tiene o no una fotografía a nuestro presidente, imagínate la desesperación de nuestro presidente. La señora no le quería mostrar al niño enfermo. Y nuestro presidente le insistió. Le dio lo que le tenía que dar de asistencia a la señora. ¿Cómo es que lo llevaron a Chile entonces? Eso es terrible. Eso la señora tendría que explicar, pues, ¿no? ¿En qué momento salió o no salió? Terminaré de responder, ¿no? Lo importante es que nuestro presidente sí le exigió a la señora ver al niño, estar con él, y le dijo que estaba muerto, y nuestro presidente confía en las personas. Y esa su buena fe es la que hizo que asuma que estaba muerto. La pregunta es, ¿dónde está ese niño que ahora dicen que no está muerto? Ministra, teniendo en cuenta de que el presidente, el vicepresidente, se han referido al tema, pero además Ministerio de Comunicación, Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación han investigado el caso, tanto a la señora Gabriela Zapata como si es que estudia o no al niño, como órgano ejecutivo, ¿se ha podido ir a investigar si es que hay algún certificado de defunción, si es que ha muerto, o dónde está el niño, teniendo en cuenta toda esta... este aparato, digamos, que puede tener el gobierno como para investigar? compañero, hay que ser precisos en el uso de términos, siempre he dicho eso. Nosotros lo que hacemos es facilitar resultados de investigaciones en las entidades que corresponden. Ministerio Público ha denotado lo mismo. Se han hecho solicitudes de investigación donde corresponde. Y con esa documentación nosotros estamos demostrando que ella miente. No solamente con esos documentos, sino también con los propios documentos que ella facilita a los medios de comunicación que le hacen eco. Por tanto, nosotros seguimos y vamos a seguir esperando esos documentos fehacientes de instituciones que tienen responsabilidades propias para demostrar contradicciones y mentiras que intentan desacreditar a nuestro gobierno nacional y fundamentalmente a nuestro presidente. Entonces, cosa que se vaya cayendo en saco roto es otra cosa. Lo otro, hay órdenes jurisdiccionales activados y la responsabilidad, así como de este certificado, esto no lo ha investigado el Ejecutivo. Entonces, lo que hay que hacer es esperar ello y nosotros damos cuenta en qué medida hay coherencia o no en estos hechos, ¿no? Sí, justamente de los documentos que terminan siendo falsos, se está investigando a las personas que han entregado estos documentos, porque esto muestra que hay un grupo de personas que está detrás de esto, o sea que no es solo la señora Zapata, porque ella no lo hizo solita, o sea, ella pagó a alguien, alguien hizo el trabajo, suponiendo que fuese así la historia, ¿no? De todas formas, lo que se puede concluir es que hay muchas más personas detrás de la falsificación o veracidad de esos documentos, por un lado. Y la otra, en este tema de lo que usted misma señalaba, entonces el presidente Evo Morales nunca conoció al niño, nunca pudo verlo, o sea, esa es la preocupación que tiene él, tal vez, por todo este trabajo que se está haciendo ahora. ¿Quién está detrás? Hay un signo de interrogación. ¿O quiénes están detrás? Como vos misma dices, estos documentos y todas esas falsificaciones involucran a otras instituciones, personas, qué sé yo. ¿Quién debe establecer quiénes son esas personas? ¿Cuántas personas son? Si hay instituciones o solo son personas involucradas, quien determina eso es el Ministerio Público en su investigación. Primero. Segundo, sobre el presidente, me decías, si nunca lo vio, no lo conoció. Le exigió el presidente, nunca lo vio. Le decía que estaba enfermito. Ustedes saben la dinámica del trabajo para el país de nuestro presidente. Pese a todo ese tiempo ocupado, nuestro presidente le ha dedicado tiempo para preocuparse por el niño. Hasta que ella le dijo que estaba muerto. Entonces nuestro presidente se ha preocupado en todo momento por ello. Las diferencias y todo aquello que a causa de esa información de haberle dicho que estaba muerto haya existido es cosa de entre ellos dos, ¿no? Ministra, una consulta, por favor, con respecto a las declaraciones también de la supuesta tía, la señora Guzmán, ¿se podría abrir algún proceso? Porque ella cada vez tiene la osadía, digamos, de decir que está vivo o muchas veces tiende a manifestar sobre el niño como tal. ¿Ustedes como gobierno tal vez podrían abrir un proceso contra esta persona por falsedad ideológica? Ya está abierto las investigaciones en el área penal y en el área civil. ¿A cuántas personas alcanza en el área penal? Es un tema. En el área de la niñez y adolescencia, perdón por lo de civil, en el área de la niñez y adolescencia también se ha establecido ya, o se ha abierto ya, un proceso. Ahora, ¿qué dice el Código de la Niñez y Adolescencia? El nuevo Código de las Familias dice que si hay indicios de responsabilidad penal, una vez se concluye el proceso o durante el proceso, la autoridad tiene facultad de remitir esos antecedentes a la vía penal. Entonces, seguramente el juez de la niñez y adolescencia hará su trabajo en ese tema. Esa es una obligación que está prevista en la ley. Señor ministro, perdón, dos aclaraciones. ¿El certificado de detención existe o no? Y si el gobierno reconoce que es el señor Gironda el que realizó toda la tramitación respecto de ese certificado de nacido vivo. De acuerdo a la versión de la señora, es a ella la que hay que preguntar eso. ¿Dónde está ese documento? Debate, porque yo no le he dicho al presidente, nuestro hijo ha fallecido, ha sido él. ¿No ves? Primer elemento. Segundo elemento, a la pregunta en sí. Ella le ha dicho que ha fallecido, nuestro presidente le ha creído. Ahora, si ella dice que el señor Gironda le ha hecho el trámite, por lo menos en el antecedente que tiene página 7 no es así. el trámite de reconocimiento. Es posible que sí, haya participado el señor Gironda. Y eso tampoco no sé quiénes han sido en realidad los que han participado en esto. Si dice que ha sido el señor Gironda, entonces ha debido ser para coadyuvar en que esa responsabilidad de paternidad no quede por ahí. ¿No ves? Más bien muestra que nuestro presidente ha asumido esa su responsabilidad de paternidad y lo ha hecho como correspondía para que el niño tenga identidad. Ese es el derecho que ha garantizado nuestro presidente cuando ha facilitado eso. Si el señor Gironda ha tramitado un certificado de fallecimiento, no sé, eso pregúntele a la señora Zapata. Ministra, ¿qué información nos puede dar sobre la pensión de Walter Chávez? Ese tema es otro tema, compañero. No, pero que también sobre él este estaría tema. Dando datos sobre todo este tema. Sobre este tema, yo no he conocido sobre este tema su participación de ese señor. Por favor, ministra, una consulta. Respecto al tema del ADN, ¿el presidente estará dispuesto a hacerse esta prueba? Una consulta de la segunda, respecto al señor Gironda, ¿será necesario que se le pida un informe respecto si ha participado en este papeleo para el trámite del niño? Sobre lo último, la participación de Gironda se establecerá, determinará en la vía penal donde hay una investigación y en la vía de la niñez y adolescencia. Sobre el tema del ADN en cuestión, nuestro presidente quiere saber dónde está el niño, que lo muestre. Y lo que se necesita para que ese niño tenga garantías necesarias o garantizados todos sus derechos a su lado. Está reclamando nuestro presidente. Que aparezca el niño. Lo que ha hecho esta señora es soltar una dosis de información de que hay un ADN que da prueba de que existe el niño y que es su hijo. Nuestro presidente jamás ha negado haber tenido el niño con esa señora. Jamás lo ha negado. Eso no está en duda. Ahora, que exista un ADN, ¿qué busca probar? ¿Que el niño está vivo? ¿O que el hijo es del presidente Evo? Si el presidente Evo nunca lo ha negado. Ahora, si ese ADN busca probar que está vivo, que lo traiga. Esa es la mejor prueba. Y que se le restituya todos los derechos negados a ese niño. Para empezar, ocultamiento. La ley dice que no puedes ocultar a tus hijos, a tus hijas. ¿Qué madre puede permitir ocultar eso? ¿Dónde se ha visto que se giren las noticias en torno a la señora sin preocupación del niño? Eso es terrible. ¿Dónde se ha visto que se lancen dosis de información, se publiquen información donde son mentiras mismas, contradicciones mismas de esa persona? La preocupación nuestra debe ser que presente al niño para que se le den las garantías, para respetar y cuidar todos sus derechos a los que tiene todo niño, toda niña en el país y en el mundo. Gracias. Gracias, compañeros. Nada sobre Walter Chávez.